Saludos a todos, buenas tardes. Sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy pues aprovechamos la bonanza anticiclónica, los cielos despejados y el buen tiempo para repasar lo que será, lo que conforma el dulce porvenir. Vamos a repasar debuts, maquetas y nuevos discos que han llegado hasta la playa Wifi y vamos a empezar con un trabajo que se ha hecho esperar por más de lo debido. Os hablamos del nuevo disco de La Buena Vida. Cada 4 años recuerdo. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es el programa 248. ¡Qué suerte! A punto ya de casi los 250. No sé si celebraremos o no celebraremos. Ya nos buscaremos algo. Nos tocará ya casi para el programa antes de los últimos programas antes de Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina. Pero a día de hoy, momento ahora, eso, bienvenidos al 100.4 de la FM, si estáis a través de, pues eso, lo de siempre, una radio al uso general, y para todos aquellos que nos conectan a través de www.laisladeencanta.es, allí donde tenéis vuestro blog, y esperamos vuestros comentarios, que últimamente está un poco en sequía el tema, a ver si os animáis y nos contáis alguna cosa, siempre que sea menester. Hoy, como bien decía César, vamos a hacer otro de los programas tratando sobre todo el mundo más maquetero, más de comienzos de algunos de los grupos que han llegado hasta nuestras costas, y también pues eso, discos como el que acabáis, bueno, más bien que discos, canciones como la que habéis escuchado, que es de La Buena Vida, que es de su último trabajo, su último EP más concretamente, después de tiempo sin aparecer por nuestras orejas. Así es. Hola, Julio. Buenas tardes, chaval. Te veo fuerte hoy, ¿eh? Se hace lo que se puede. Bueno, bueno, no está nada mal, no está nada mal. Nada, pues como bien apunta Julio, esta canción que se titula Año Bisiesto es una de las tres que La Buena Vida ha incluido en su nuevo EP. Un disco que contiene pues buenas sensaciones y motivos para sonreír después de pues, muchos años de ausencia y también de incertidumbre, porque no se sabía si La Buena Vida iba a continuar, si no, tal, Pascual. Hace unos meses pudimos ver al grupo Donostiarra en plenitud de facultades, recreando Soy de Mersol al completo dentro de, bueno, el programa de actuaciones del festival Winter Case. Fue una auténtica gozada y no lo sabíamos nosotros, pero era la última vez que íbamos a ver a La Buena Vida con Iranzu Valencia frente al micro, porque Viaje por Países Pequeños, que es el título del EP que abre nuestro programa de hoy, es el primer trabajo del grupo Donostiarra sin Iranzu dentro. O sea que, por un lado, pues lagrimilla, porque claro, se nos hace extraño escuchar a La Buena Vida sin la voz de ella, de Iranzu, pero por otro lado, pues una alegría que hayan decidido continuar y sobre todo que lo hayan hecho con canciones tan estupendas como la que acabamos de escuchar. El EP contiene tres temas, como os decía, una versión de Poch, un ilustre compañero músico de Donostiarra, fallecido hace muchísimos años ya, líder de Ribos Arias, y dos temas nuevos, Año Bisiesto y Puede que hoy sea el día. El álbum saldrá a finales de la primavera, a principios del verano, en mayo se supone, y la verdad es que, Julito, pues estamos ansiosos por escucharlo. Viendo lo que da de sí y cómo apuntan maneras en este EP, pues lo próximo, pues si mantiene nivel, que esperemos que sí y que es lo precisamente necesario. Confiamos en ello, además. Pues será una auténtica gozada que intentaremos dar cabida de aquí de La Isla de Encanta, intentaremos y pondremos todo nuestro empeño en ello. Y si Dios quiere y los astros están con nosotros, hay una encrucijada mortal en el cielo. También intentaremos que estén aquí en La Isla de Encanta, que ya ha llovido desde que vinieron, que fueron de los primeros náufragos que aterrizaron en nuestras costas allá por el 2004, creo recordar. Ya te digo. Brutal, anda que no ha caído. Pues sí, sí. Bueno, pues ya estáis en situación, ya sabéis de qué va nuestro programa de hoy. Maquetas, debuts, nuevos discos, novedades novedosísimas, incluso algún recopilatorio con temas nuevos. Pero antes nos vamos con el primer trabajo de La Bien Querida, que verá la luz muy pronto, a primeros de abril. Pensé que iba a ser diferente. Resultó ser lo mismo de siempre. Pensé que vendrías de frente, pero ya me lo dijo la gente. ¿Y cómo es la vida con todo lo que te quería? No puedo ni verte, y es Maqueta, la primera de esta... Disco. ¿Qué coño? Disco. Disco. Lo que pasa, ¿dijo maqueta? Lo que pasa es que 7 de las canciones de este primer disco de La Bien Querida estaban ya en esa maqueta que de alguna forma la puso en el mapa, la hecho célebre y que desde hace pues muchísimo tiempo y muchísimos meses estaba disponible. Está aquí en nuestro iPod, de hecho, a través de internet. Era muy fácil de localizar y de descargar. Quizá por eso pues el debut de La Bien Querida haya sido un poco pues en fin, cosa conocida, ¿no? No tanto una sorpresa, sino bueno, pues a muchos les ha pillado ya sobre aviso. Bueno, lo que sí que decir que es una maqueta, como decía César, reconvertida a disco. No. Es un disco que contiene 7 canciones que estaban en la maqueta. Pero es un señor disco, sí. Las han vuelto a grabar y joder, no, así se nota todo lo que han mejorado las canciones y el sonido y todas esas cosas, claro. Trabajo, después de una maqueta, un disco y bienvenidos desde Barcelona, eso sí, La Bien Querida y auspiciados creo que por el sello Elephant, ¿no? Sí señor, es el lanzamiento estrella de Elephant para esta primavera. Brutal, así que ahí lo tenéis, un grupo que al menos hay que pegarle una escuchada y sobre todo de aquellos que gusten del pop hecho en la piel de toro. Sí señor, el disco se llama Romancero, está producido por David Rodríguez, que es el jefe de Beef, ese mítico grupo del rock independiente de los años 90. Y la verdad es que pues es una pasada, sobre todo en cuanto a sonido, despliegue. Tiene canciones realmente chulas como esta que acabamos de escuchar, que se titula El Zoo Absoluto, y bueno, pues de alguna forma pues confirma todo lo que venía apuntando en esa famosa maqueta de la que estamos hablando tanto en este programa de hoy. Pues ahí tenéis, si queréis saber algo más, verlo en directo, tenéis que esperar, en el caso de los que viváis o tengáis influencia sobre la zona de Barcelona, hasta el 25 de abril en el AFNAC de Triangle, es donde se podrá ver a La Bien Querida, y luego aquí a los de la capital la podremos ver en la sala El Sol ya por allá por el 20 de junio. Uh-huh. Y luego tiene otra fecha más, pero ya para octubre en el Apolo 2 de Barcelona. Pues nada, ya sabéis, tomad nota. Vamos a continuar aquí en la Isla de Encanta. Ahora sí nos vamos con un estreno en toda regla. Ellos han tenido mucha menos prensa, mucho menos cuartelillo que la bien querida, pero sus canciones merecen mucho la pena. Os hablamos de Combo Dinamo. Galicia con amor, ¿no? Con muchísimo amor y más energía incluso. Sí, esa Dinamo, ¿cómo se mueve, eh? Oh, ya te digo, tienen que acabar devorados de tanto pedalear estos muchachos gallegos que se llaman Combo Dinamo, Julito. Sí, señor. Que nos han enviado un avance de su primer disco, Decencia y Buen Gusto. Lo que igual agradecemos. Muchísimo, sin muchísimo. Duda. Contactamos con ellos a través de internet y la verdad es que acudieron prestos, raudos a nuestros requerimientos y nos dijeron, no os preocupéis, majos, que en cuanto tengamos el disco terminado, os lo enviamos. Y dicho y hecho, Julito. Cosa de coser y cantar. Sí, sí, la verdad es que sí. Se lo agradecemos y además, de hecho, hace en honor al nombre del álbum, que como os decíamos, se titula Decencia y Buen Gusto. La canción que hemos escuchado se llama Nueva Era. Y las otras 12 que contiene el álbum no tienen tampoco desperdicio. Apuntaos el nombre y podéis encontrarlos por MySpace, donde tienen algunas fechas ya para el mes de abril, mayo y junio. La mayoría situada sobre la zona norte y oeste de la piel de toro, pero bueno, es posible que vayan saliendo más y a ver si hay alguna de estas se vienen aquí a Madrid, que es lo que nos pilla a ti y a mí cerca, y les podemos ver en directo. Pero bueno, todos aquellos que nos escuchen desde más allá de la capital del reino, pues que sepan que al menos por la zona norte y la zona gallega, pues tienen alguna fecha y os puede dejar caer por allí. De hecho, Tomás, el manager del grupo, ha estado pues cruzando mails con un servidor estas semanas preguntando dónde podían tocar en Madrid sin que les ajaran. Vaya. Y ya le he dicho que era tarea complicada, pero aún así aseguraba que no iban a cejar en su empeño, así que pues podemos verlas al santo y esperamos que pronto estén por los madriles con Bodinamo, más que nada para poder disfrutar de su directo, con canciones como esta, pues la cosa es bastante prometedora. Y vamos a cruzar de punta a punta la piel de toro para irnos justamente a la otra, al otro extremo, pasando digamos por el centro. Vamos hasta Murcia para disfrutar de lo último de Hello Guka. Así es, desde el Cabo Finisterre hasta Palos. Juanita Lágrima es la canción de Hello Guka que acaba de sonar en la Isla de Encanta. Es una de las cuatro incluidas en Esplendor en la Arena, un prolijo recopilatorio que contiene 33 canciones, cuatro de ellas nuevas. Una de las cuatro nuevas, quería decir, Juanita Lágrima. Y el resto pues es pues prácticamente la discografía completa de este inigualable trío murciano en el que encontramos a las hermanas Mabel y Lidia Amund y Alfonso, batería con una larguísima experiencia en otros grupos del punk patrio. Lo publica además el sello austrohúngaro, Julito, el sello de Genís, de Astuz. Sí, señor, y ahí tenéis una breve reseña de lo que es el rock, ahí tocado en esencia. Y bueno, parece mentira que en Murcia también, aparte de las tapitas del centro, haya otros tipos de música como esta. No deja de sorprender. Además, no solamente está Hello Guka, de hecho la escena murciana pues desde hace muchos años se ha distinguido por tener muchos grupos, por tener salas donde esos grupos puedan expandirse y tocar y foguearse y en fin, y también pues por exportar algunos de esos artistas al resto del país. Quizá Hello Guka desde el Mar Menor, desde Hacienda Dos Mares, hayan sido los que más lejos han llegado y también los que más han durado, porque llevan en activo desde el año 1997. que se dice pronto. Y todo ello, además, desde la más absoluta independencia. Ellos sacan sus discos en rompepistas, su propio sello, y mantienen pues ese fundamento de yo me lo guiso, yo me lo como, de sus inicios. Y aparte, pues les da tiempo para hacer pues eso, sus cositas por su cuenta, como es el caso de Lidia. Ahí en nada. Yo no voy a dar más reseñas. Es que es aciago el tema. Hay que decir, Dima, una última cosa, que Lidia Damund saca su segundo disco en mayo. A Lorito Valverde. Cuidadín. Ahí en nada. Que lo sepan, y va a salir hasta en vinilo. Eso ya, palabras mayores. No decimos más. No decimos más, pero sí vamos a escuchar más música. Que suene, ¿no? Venga. Ándale, caña. Le doy. Play. Venga. Estos son Willis Drummond. La música de Willis Drummond sonando aquí, en la Isla de Encanta. Hemos escuchado un tema que se llama Usturan, que está incluido en su segundo trabajo, un disco pues más que recomendable, recomendabilísimo. un disco que sale además con licencia Creative Commons, es decir, que será más o menos fácil de encontrar en la web, pero os recomendamos que si os ha molado este tema que habéis escuchado, pues que os hagáis con él. Podéis escribir a la página web de Be The Hoots, el sello, pues también el sello de Anari, de Lisabo, que es quien lo pone en circulación, y pedir que os lo envíen por correo, previo pago, pues no sé, de 10, 12 euros, muy bien invertidos, que merecen mucho la pena. Atención a este cuarteto guipuzcoano, Willis Drummond, que estoy convencido que va a dar su guerra. Ya viene de tocar, aparte de con Lisabo, que son compañeros de sello, con nuestro querido llamado Stan Steel, que tocaron en febrero, en varias veces, vaya, que no fue solo una. Así que ya están fogueados, mola lo que suena, una pena no saber euskera, porque sus letras también deben esconder... Vienen las traducciones. ...algún mensaje. Vienen las traducciones y la verdad es que son buenas letras, sí, sí. Así que está todo por descubrir. Ahí tenéis un pequeño esbozo, un pequeño boceto de lo que puede dar de sí esas 12 canciones. Uh-huh. Willis Drummond, una mezcla entre Fugazi y Kuraya. Ahí es nada. Y la verdad que una mezcla muy bien llevada y con suficiente enjundia y personalidad. Así que no perdáis la pista, majos. Apuntaros el nombre y también el del artista que viene a continuación, que mola mazo. Pues hace cosa de un mes os presentábamos una canción de Radio Days, el primer álbum de Idealistics, el dúo de Guadalajara formado por Eva y Javi, que son pues viejos conocidos de quienes hacemos La Isla de Encanta. Y pues unas semanas después podemos decir, ahora que hemos escuchado todas las canciones, las 12 canciones del álbum, que estos dos se han marcado un discazo de pelotas. O sea, para fliparla. Ya apuntaban maneras en la anterior canción y este disco no, no es menos. Lo vamos a tener aquí en esta Santa Casa el día 12 de mayo. Apúntatelo por si es menester. Sí, sí. Habrá que pasarse. ¿Aquí en el círculo, dices? Yes. Uh-huh. ¿Idealistics? Sí, señor. Qué buen rollo, ¿no? Generan, más bien. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Oye, que el 12 de mayo tocan Idealistics aquí en el Círculo de Bellas Artes, que se sepa. Bueno, pareceremos unos pelotas, pero nos tienen metidos en su MySpace aquí en los colegas destacados. Eso es un lujo. Bueno, en fin. Que suena de peloteo, pero es lo que hay. En fin. Nos rendimos a nuestros llamados Idealistics desde Guadalajara con ese tema y otros que componen ese disco nuevo. No lo hemos dicho solo nosotros, también los escuchantes de Disco Grande lo dieron dentro de su referendo de lo mejor del 2008. Aparecieron en sitios destacados y nos sumamos a esa camiseta. En fin, vamos a pasar página. Nos vamos con His Majesty the King. Pues esto que acabáis de escuchar es una maqueta, ahora sí que sí. De, seguro, ¿no? Fijo, vale. Fijo, fijo. Además, con ese sonido chungo, si no lo fuera, la verdad. Pero bueno, es un esbozo de They All Know, una de las canciones que Clara Sánchez hace pues, en su casa y que verán la luz también en unos meses como His Majesty the King. Este es el nombre artístico de esta moza madrileña que lleva unos meses trabajando pues sus temas junto, adivinen, junto a Brian Hunt, y que bueno, pues en breve también dará tormento y seguirá presentando sus canciones, pues sobre todo por los bares y salas madrileñas, Julito. Sí, señor, nuestro querido llamado Brian Hunt, que ha hecho pues otra vez también las veces de producción, otra chica a la que le produce un disco. Y también de la rama indie folk, del nuevo indie folk de La Piel de Toro, vaya, me quedo atrapado. Aunque hay que decir que His Majesty the King es bastante menos folk que otras en las que estáis pensando. Ya tira más hacia el rock and roll. Lo que pasa es que quizá en este tema que hemos seleccionado, que hemos escuchado, pues no se note. La cosa es que Clara nos ha mandado sus canciones en CD, pero todavía no han llegado. Ya se sabe que el servicio de correo, pues a veces bien y otras no tanto. Entonces, así a última hora le hemos pedido que nos mande un par de ellas en formato MP3 por correo electrónico, y esta es una de las que hemos podido rescatar. Así que en próximas entregas del Dulce Porvenir, aquí en La Isla de Encanta, podréis pues matizar un poco esa sensación medio folky que puede dejar este tema, este They All Know, de His Majesty the King, que por cierto van a tocar junto a The Unfinished Sympathy en un concierto muy especial que tendrá lugar este jueves. ¿En el Photomaton Bar? No, en la sede de Subterfuge Records. Ah, vale. Ni más ni menos. Pues nada, que el día 26 en Subterfuge Records puedes oír a His Majesty the King and Unfinished Sympathy, y luego Dios dirá. Sí, sí. Será a las 8:30 en la casa de Subterfuge. Búscate la vida para conseguir invitación, enterarte de cómo se llega hasta allí y demás, porque claro, al ser aforo limitadísimo, pues me imagino que cuando allí ya haya más gente de la debida, o paeca, que vaya a haber más gente de la vida, pues cortada en el grifo. Avisado quedas, majete, no digas que no te lo dijimos. Seguimos, Julio. Vamos a otra. Vamos con una de JF Sebastián, sí, que señor. Te hace a ti bastante tilín. Open Cage, y abre el disco de JF Sebastián. You show until I just start to shake. When you blink, I freeze. If you close, I swear. I pretend to swim, but I'm obviously she's so engaged. Some birds since birth, and I'm definitely cursed to punish my lungs and make this false. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. You're an open cage. It's a non-system speech. But why the fuck you leave when I just get here? Plus you pull up, push you stay, I blush, then I go. Cause you bless, then I swear. When you find peace, I get tons of rage. And when you left, I spend the day throwing tiny stones in lake. And if we were kids, sure I'd kick your knees and I'd run the way behind you. And in spite of the safety I feel on stage, I'm still afraid to say we turn the place to see what's next. I'm your stupid bird. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. Julito, dime algo. ¿Qué tal has elegido tú? Jolín, porque me mola. Pues contamos algo de ella. Se llama Ten Fingers, es el disco de J.F. Sebastian. Sí, señor, pero esta canción, la verdad es que no me he echado el disco entero. He localizado furtivamente cuatro canciones y de las cuatro yo personalmente me quedo con esta. Me mola mucho, me da muy buen feeling. Por eso la hemos pinchado, a petición del propio Julius. Yo hubiera puesto Don't Think, que es un poco más marchosa. Pero hay que reconocer que Open Cage es un delicioso tema y una canción muy indicada para abrir un disco. Sí, señor. Ya enseguida dices, esto me va a molar. Además que yo, saben los que nos llevan escuchando ya años, que tiendo siempre a la aceleración. Sí, al rock and roll. A la energía. Pero esta canción tiene ese puntito tranquilo que te deja como un guante. Uh-huh. A mí me mola. Pues sí. No pienses, Don't Think, es la canción de J.F. Sebastian, que es un quinteto madrileño que la verdad es que no tiene igual. O sea, no es porque lo digamos nosotros. Pillar su disco, visitar su MySpace, hacer lo posible por ir a verles en un concierto, porque además son de los que se prodigan bastante en directo, porque es un grupo muy especial que a Servidor le recuerdan, pero mogollón, a los primeros Gómez. Uh-huh. Fíjate, qué tontería. No, pero tiene su aquel. Sí, sí, y tiene su aquel pues que un grupo pues madrileño recuerde a un grupo tan particular como Gómez, que por cierto saca un nuevo disco ahora en abril. Al Loreto Valverde. Así que, en fin, estas cosas. J.F. Sebastian es el grupo que acabamos de escuchar. Este es su segundo disco, aunque de alguna forma pues es su primer disco como tal, porque lo anterior fue una banda sonora para una peli que mucho me temo no vio ni el tato. Así que Ten Fingers es de alguna forma el debut oficial de J.F. Sebastian. Nos remitimos a su página en MySpace para decir que en principio tienen previsto conciertos en el mes de junio. El 12-13 estarán entre Castellón y Valencia y el 14 de junio en Sátiva. El 18 estarán aquí en la Boat y en Madrid, y el día 26 de junio tienen previsto aparecer en las Noches Árticas. O sea que el 18 tocan aquí en los Madriles. Yes. Pues nada, ya lo sabéis, majos, en la Boat, ahí, en pleno centro, podéis volver a disfrutar con las canciones de J.F. Sebastian. Ahora os contamos cómo está la agenda de Olivia de Happyland. Con mucha atención. es que estoy haciéndome mayor, y es que estoy haciéndome mayor, y es que estoy haciéndome mayor, y es que estoy haciéndome mayor. Pues desde Madrid, Olivia de Happyland, una chiquita que hace una música muy melosilla, romanticona, pero sobre todo pop. Sí. Amantes del pop, pues seguimos aquí en la onda. Más de lo mismo. Y solo una fecha en su MySpace, Maya, en Vizcaya, este jueves también. Uh-huh. Toca. Pero eso sí, en la zona norte de la piel. En Vizcaya, sabemos salas, sabemos horarios, sabemos localidad. Pues a las 8:30 en AINAC, Las Arenas. En Las Arenas, uh-huh. Ahí en Bilbao, muy cerquita del mar, en plena, al final de la ría, al fondo a la derecha, cerquita de Guecho además. Ahí es donde actúa Olivia de Happyland este mismo jueves, así que si por un casual, vizcaínos, nos estáis escuchando, pues tomad nota y nada, y dejaros caer por esa sala para ver a Olivia de Happyland, que también muy amablemente nos ha hecho llegar sus maquetas. Nos ha enviado dos, hemos puesto, pues creo que es la primera de todas, la primera que grabó y que contiene esta canción que se titula Mi Último Error. Luego ha sacado una maqueta con tres temas más que en su momento también pues tendrán protagonismo aquí en la Isla de Encanta. Y decir que Olivia de Happyland pues puede parecer un proyecto solitario de esta moza madrileña, pero cuidadín con los músicos que la acompañan normalmente en directo, que son jamón de pata negra. Ahí está pues el mismísimo David Wynn, sin ir más lejos. Así que oye, que si os ha molado y os habéis quedado con la copla, pues estupendo, y si no, ya insistiremos nosotros para que así sea. Seguimos en Madrid y cambiamos radicalmente de tercio, Julito. Nos vamos con matiné, a ver cómo suena. Pues de aquí esta manera. De lo que pides no hay, ya se acabó. Hoy. Y si quieres cambiar. Matiné, otra perla de Madrid, seguimos en la capital y esto pues con un tono más rockero, yo qué sé, pues a mí ya me resuenan los Clash, yo qué sé, Police y todo ese tipo de música que tan buenos ratos nos ha hecho pasar, pues ellos hacen su propia versión, su propia interpretación. Y tienen fechas este próximo viernes 27 en La Boca del Lobo, en Madrid, a eso de las 10 de la noche. Pues os recomendamos que vayáis a ver a Matiné porque es un trío que merece mucho la pena. Es de aquí, es de Madrid y han autoeditado, se han sacado de la manga un disco homónimo que está pues requete bien, o sea, ¿a qué negarlo? Y como muestra, pues este botón, este grítalo que acabamos de escuchar a cargo de Matiné, el día 27, este viernes, en La Boca del Lobo. Así que al Loreto, Valverde. Que se sepa. Nos vamos, Julito. Vamos a decir adiós, sí. O hasta luego, por lo menos. Hasta la semana que viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Os vamos a dejar con un último grupo. Espero que haya sido, bueno, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Recordad que últimamente tenemos la fea costumbre de enlazar todos los grupos, así que no hay peligro. Y sobre todo, volver, que estamos aquí el próximo martes de 3 a 4 en la Isla de Encanto. Mientras tanto, seguimos poniendo velas al santo para que, de una vez por todas, los hermanos Dalton publiquen ese disco que nos tienen prometido desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo sobrellevamos? Pues escuchando canciones como esta, Esperando una señal. Estos son los hermanos Dalton.